Era de ojos negros, boquita linda y con toñar. Fue mi querer, llanto de luna, mar apacible, fue amanecer. Esa mujer, virgen hermosa, tal como diosa, tan celestial, me hizo quemar en su cintura y mis locuras harán recordar. Ella es toda la ternura, es sonrisa sin maldad, es el río que se amansa, que es la tempestad. Se ha perdido y en la nada, solo escucho su lamento. Ella ha sido mi tormento, mi felicidad. Esa mujer, la de ojos negros, boquita linda y con toñar, fue mi querer, llanto de luna, mar apacible, fue amanecer. Esa mujer, virgen hermosa, tal como diosa, tan celestial, me hizo quemar en su cintura, que mis locuras harán recordar. Que ella es toda la ternura, es sonrisa sin maldad, es el río que se amansa, que es la tempestad. Se ha perdido y en la nada, solo escucho su lamento. Ella ha sido mi tormento, mi felicidad.